sábado vamos a estar presentándonos en la sala 301130, que queda ahí en 1 entre 40 y 41. Es una sala chiquita que donde queríamos hacer un formato íntimo un día sábado, que hace bastante que no tocamos un sábado en la ciudad de La Plata. Nosotros tenemos un ciclo hace 5 años en Guajira, que se realiza el primer y tercer jueves de cada mes. Y bueno, por cuestiones de fechas y de coincidencias no estábamos tocando un sábado y la idea era poder compartir con otro tipo de público, ¿no? La propuesta se basa en por ahí mostrar temas que no están grabados en los discos y algunos que están grabados y no venimos haciendo en el show en vivo, como parte del disco que mencionabas, Perspectiva Interior. Y a su vez también mostrar, cambiar un poco la dinámica del grupo al no tocar todos juntos en todo el show y presentar algunas cositas individuales o en dúos para mostrar algunos otros intereses personales también. Buenísimo. Bueno, yo los conozco un montón, son amigos míos. Las chicas acá se ríen porque en serio siempre pasamos música de ustedes y siempre los nombro. Pero contanos, no sé, un poco más, ¿van a ser este formato en dúos? ¿Va a haber invitados? ¿Va a haber, ustedes también ahora están más allá de estas danzas tradicionales que les contaba la audiencia que ustedes realizan, también son grandes compositores? ¿Va a haber de esas composiciones personales también? Sí, es un poco la idea de mostrar. Estamos incorporando ahora también algunas canciones nuevas, algunas canciones mías de Charlie Palermo. La idea también es mostrarlas, ver cómo resultan, ver cómo funcionan con el grupo. Es un poco esa la idea. Como vos decías, ya hace 11 años, te corrijo ahí, que estamos con la formación. Este es el octavo año, seguramente en octubre estemos festejando el aniversario, el octavo año, perdón, el onceavo año. Y bueno, también, como te decía, cambiar un poco la dinámica y mostrar ese tipo de cosas. Está bien. Y va a haber un invitado especial, ¿no? Así es. Vamos a contar con la presencia del gran Daniel Chapet. Muchísimos ya lo conocen, un armoniquista muy, muy grosso que ha estado con los más grandes del país. Y que tenemos el placer de que toque unos temas con nosotros. Sí, bueno, además a mí que me gusta el tango, es un crack tocando tango también. Y sí, todo le sale bien. Todo le sale bien. Y en este formato sí que es más íntimo, por ahí para las personas que no les gusta tanto ir a las peñas y les gusta más escuchar, va a ser un formato más como para estar ahí sentado comiendo algo y escuchando, ¿no? Exactamente, van a poder comer ahí en el lugar, sentarse tranquilos, disfrutar de un show más. No va a ser acústico, pero sí en esencia, ¿no? Más allá de que vamos a estar con todos los instrumentos, con la batería y todo, la esencia va a ser un poco más acústica y más íntima, así que esa es un poco la idea, poder disfrutarnos un poco más de cerca. Bueno, me da cosa decirle Gustavo porque todos le decimos Sampe. Sampe, más informal. Sampe. Bueno, si querés agregar algo más. Pueden reservar anticipadas porque el cupo es limitado. Tenemos poquita capacidad, así que pueden escribir al 221-317-8606 o comunicarse por las redes sociales, Instagram y Facebook, Los Chaza. Buenísimo. Les recomiendo ahí que los busquen por ahí por las redes, que tienen mucho mucho material. Bueno, y a quienes no nos hayan escuchado, estamos con los 4 discos en YouTube, como Los Chaza, y también en las plataformas como Spotify, iTunes y demás.